Buenas tardes, estimadas, estimados radio escucha de Radio Espacios FM 107.3. Hoy día jueves 23 de mayo, estamos saludándoles una vez más. Saludamos a todas las organizaciones comunitarias de la población Pedro del Río Sañartu, al consultorio Juan Soto Fernández, al CODE, Consejo de Desarrollo, por supuesto, y organizaciones de la comunidad, así como también de la comuna, la provincia y la región del Biobío. Hoy estamos nuevamente con su programa Su Salud Está Primero, dependiendo de el CODE, Consejo de Desarrollo. Hoy día tenemos de visita un profesional de la salud, quien nos va a tocar, por supuesto, tema referente a lo mismo. Y bueno, vamos a darle el pase para que él se identifique quién es y cuál es su especialidad y a qué se dedica, qué se hace, y después haremos la pauta musical. Le dejo el micrófono. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación, el poder participar. Yo soy Renzo Cerri, soy trabajador social del CESFAM Juan Soto Fernández. Trabajo en el sector verde, el sector 2, población Ribera Norte y Nueva Aurora, Chile. Pero también conozco ahora el sector 1, que es la población Pedro del Río Sañartu. Bueno, como dije, vengo en representación del CESFAM. Vengo a hablar de un tema muy importante para todos nosotros, que tiene que ver con la salud, pero no solamente la salud cuando hablamos de enfermarme, del medicamento, de la pastilla, sino de algo que se llama determinantes sociales de la salud. Las determinantes sociales de la salud son un conjunto de otras cosas que van a afectar nuestra salud positiva o negativamente. Entonces de eso vamos a hablar hoy día. No sé si parto inmediatamente. ¿Su especialidad, dijo? Soy trabajador social. O sea, lo que llamábamos antiguamente asistente social. Tengo algunas usuaritas más mayores que me llaman visitador también. También porque antes visitadora era la visitadora social, ¿cierto? Claro. Sí, después claro. Asistente social y hoy día es trabajadora social, ¿cierto? Ahora vamos a ir, como es natural y siempre la formación del programa, un espacio musical. Resulta mejor así.

¿cierto? Teníamos más autoestima como país, los niños tenían más ganas de hacer cosas, los adolescentes también. Entonces, hay muchas cosas que no tienen que ver propiamente con la pastilla, la enfermedad, el medicamento, pero que influyen mucho en nuestra salud. Todo ese conjunto de cosas le llamamos determinantes sociales de la salud. Se llaman así porque determinan, es decir, van a afectar nuestra salud de una manera súper positiva o súper negativa. Sociales porque tienen que ver con todo lo que nos rodea. La cultura, el entorno, el saneamiento básico, la delincuencia, las estructuras de poder, las leyes, las políticas. Todas cosas que uno nunca piensa que afectan en la salud, pero tienen mucho que ver. El acceso, por ejemplo, no es lo mismo la gente que está en Chaimávida, que tiene un SECOF hace poco, que nuestra población que tiene el consultorio acá, ¿cierto? Que de hecho tengo entendido por lo que me han contado los pobladores, no lo querían poner acá al principio. Yo hubo un dirigente que luchó mucho, y entre todos lograron hacer que el consultorio estuviera acá. Entonces eso de acceso a la salud también es súper importante. Y está estudiado, está comprobado que cuando hablamos de salud, lo que tiene que ver con ir al consultorio, tomarse los medicamentos, es solamente un 20% de la salud. Todo lo demás tiene que ver con lo social, con lo familiar, con los ingresos, con cómo nosotros nos vamos desarrollando. Entonces, cuando nosotros hablamos de salud, lo primero que tenemos que entender es cómo cambiar este switch que tenemos, que pensamos que va a ser solamente el seguir el tratamiento, cuando son muchos los otros factores que influyen. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver pacientes con diabetes que se descompensan, que siguen su tratamiento, que van a todos sus controles cardiovasculares, lo ven todos los profesionales, pero siguen estando sin un buen nivel de bienestar. Uno va a la casa que se encuentra, que en la familia hay muchas peleas, hay muchos gritos, mucho estrés. Entonces la persona que tiende a hacer, a comer más, a no comer solamente comida sana, porque el estrés genera eso. Y eso claramente repercute en su salud. Cuando nosotros hablamos de por ejemplo, enfermedades respiratorias, el vivir o no vivir, en este caso, frente al río, influye mucho. Nosotros, cuando estamos en invierno, nuestras consultas en Salaira también aumentan mucho en Salaira. Porque estamos en un sector que es frío, un sector que es húmedo, un sector que le da la cara al río, y que si estuviéramos en Conce Centro, no nos enfermaríamos tanto por eso, ¿cierto? Muchos blogs de los que están en la costanera hacen estos proyectos para reforzar, para volver más impermeables sus paredes y todo, porque es una determinante social que afecta la salud de todos los pobladores. Nosotros también tenemos el campamento Temístocles Rojas y la población de Aurora Chile, que tenemos hartas consultas respiratorias también. Y tiene que ver con esto mismo, con que el sector está determinando un poco cómo se está configurando la salud de la gente que tenemos acá. Cuando hablamos de, por ejemplo, temas que van surgiendo en la comunidad sobre ahora que están haciendo erradicación de terreno, muchos ratones también, cómo un ratón también transporta infecciones de su hogar, de su estado, que estaba en la naturaleza, empieza a ingresar a los hogares, cómo esto también nos puede ir enfermando a nosotros. Cuando hablamos de algunas enfermedades como TBC, tuberculosis, que uno dirá, pero si tuberculosis no hay en Chile. No, sí hay todavía. Hay harta, o sea, no sé tanta, pero una enfermedad de salud pública súper grande. Y cuando pasan estos casos, además de los medicamentos, que son súper importantes para matar al bichito, hay que hacer visitas para ver cómo está la casa, cómo están las condiciones, si tienen la forma de cubrir el piso, cubrir las paredes adecuada, el ambiente, cuántos contactos tiene al día. Entonces son muchas cosas que tienen que ver no solamente con el medicamento, sino que tienen que ver con cómo se va configurando nuestra salud. Y eso es súper importante. Y en lo más grande, que es como lo más macro social, que tiene que ver con el nivel de leyes, de políticas públicas, hay temas que tienen que ver con la equidad y la justicia o injusticias que se están formando por nuestra salud. Nosotros como país estamos al debe, por ejemplo, con una ley de cáncer. Tenemos mucha gente que tiene cáncer, muchas personas que sufren por el cáncer, y todavía no tenemos la ley hecha. Eso es algo social, que el Estado, independiente de quién esté gobernando, ¿cierto?, que el Estado decida poner una ley sobre el cáncer, es algo social, pero que nos va a repercutir a todos en algún momento de la vida, ¿cierto? Ahora el proyecto de ley que se está haciendo quiere aumentar los impuestos al cigarro, al alcohol y a los alimentos con sellos, ¿cierto? Para poder financiar esta ley. Yo en lo personal considero que es bueno, que en el fondo podamos tener una ley que nos asegure un bienestar de vida en caso de que algo catastrófico como eso pase. No sé si hasta el momento se entiende la idea, tiene alguna duda. Claro que se entiende la idea. A ver, pero acláreme una cosa. La tuberculosis ya de todas las maneras ahora es en menor grado, ¿cierto? Sí, porque hubo una preocupación de limitar esta enfermedad. Desgraciadamente ha habido pequeños rebrotes nuevamente, pero ahí es donde está el trabajo de los spam, ¿verdad? De los consultorios, sí. Y donde tienen que asistir todos los ciudadanos para que tengan la protección de vida, como vacunas, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Los dos ejemplos que usted da son súper importantes para el tema que estamos tocando, ¿cierto? La tuberculosis, como sabemos, es una enfermedad que puede llegar a ser mortal. Una persona que tiene el bacilo de Koch puede contaminar, puede infectar a 10 personas al año si no se cuida, ¿cierto? Porque es contaminante. Sí, se contagia y se contagia harto. Entonces, Chile tuvo que tomar una decisión, ¿cierto? Y Chile dice, nosotros vamos a erradicar esta enfermedad. Y claramente, si bien todavía existe, los casos son mínimos. Pues, y cada vez que hay un caso, se tiene que enviar al servicio de salud informando que tenemos un caso, se tienen que dar todos los medicamentos, hacer seguimiento y todo, porque es una enfermedad de salud pública, por lo grave que es. Entonces, eso que tiene que ver con que el Estado decida erradicar esta enfermedad, que el servicio de salud decida que se tiene que notificar, que tengamos que estar haciendo seguimiento y visita, son cosas que tienen que ver nuevamente con determinantes sociales. Porque la enfermedad es el bicho y la cura es la pastilla. Pero todo lo otro que se mueve para que no se propague esta enfermedad es una determinante social de salud. El Estado decidió hacerse cargo de esto. Con las vacunas no pasa lo mismo, ¿cierto? Las vacunas nosotros sabemos que son gratuitas, que hay grupos específicos, el Estado las compra y las entrega. Y uno dice, eso es social, es salud. Pero todas las decisiones políticas de fondo para erradicar una enfermedad, erradicar otra, para protegernos de la influenza que ahora está en la enfermedad que estamos cuidando en esta campaña, tiene que ver con que decidimos socialmente que eso es importante. Y la prevención también, ¿verdad? Porque han existido enfermedades que fueron mortales como plaga. Por ejemplo, hoy día, como el SIDA que tenemos, ¿verdad? Uh-huh. Pero antiguamente, recuerde usted que hubo una que era tan mortal como el SIDA, como la sífilis, por ejemplo. Pero esa prácticamente casi se erradicó, ¿verdad? Son casos muy contados ahora. Pero ahora el Estado, los Estados, no solamente aquí en Chile, sino que a través del planeta, tendrían que preocuparse seriamente de buscar la erradicación de este flagelo, ¿verdad? Y la prevención. Sí, ahí, bueno, antes de ir a la pausa, complementando la idea, claro, lo que pasa con lo que decida el Estado y los Estados va a influir directamente en nuestra salud, claro. Sobre todo el área de prevención, pues aquí destacamos 100% todas las vacunas, las de los niños y las de los adultos y adultos mayores, que evitan que la gente se nos enferme. Y esas, como dijimos, exacto, son decisiones políticas y sociales. Y en eso también, perdone, las organizaciones sociales también tienen una responsabilidad ahí, por supuesto. Una responsabilidad gigantesca y sí. Con eso, adelantando, vamos a ir cerrando un poco este programa porque tenemos que darle poder también a la comunidad. ¿Sí? Sí. Vamos a un espacio musical entonces. Después. Jack. Berry Jack. Solo escucho a Berry Jack. Solo escucho a Berry Jack. 3:51 PM. Estamos al aire, estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Muchacho, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerme. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchas gracias. Esto fue todo. Gracias. Y por último, genera energía, que a veces para una persona puede ser muy difícil, ¿verdad? Damos el aire. No, todavía. Estamos de regreso en el programa. Su salud está primero. Estamos conversando con el especialista en salud en este momento, don Renzo, que es el trabajador social, antiguamente llamado asistente social, visitador social, que es lo mismo. Y estamos conversando sobre los temas de la salud para la población. Don Renzo, tiene la palabra. Bueno, en la primera parte del programa hablamos de lo que eran las determinantes sociales de la salud, como cosas que no tienen que ver con lo biomédico que le llamamos, van a afectar nuestra salud igualmente. Y la Organización Mundial de la Salud, la conocida como la OMS, que determina todos estos temas de salud a nivel global, señala algunas determinantes que son importante es trabajar en todos los niveles de Estado porque son cosas que van a afectar directamente nuestra salud, ¿cierto? En el 2003 la Organización Mundial de la Salud publica un texto que se llama Los Hechos Probados, que es súper importante porque se hace un estudio de qué cosas sociales van a afectar la salud de las personas. Entonces, nombra algunas que les voy a también mencionar yo para que vayamos como viendo cómo en realidad sí tiene razón, pues cómo estas cosas sociales nos van a afectar un poquito a nosotros. Por ejemplo, la primera que nombra se llama pendiente social. Pendiente social tiene que ver con cómo los barrios populares, los barrios con menos recursos, con menos nivel de educación, tienden a enfermarse más que los barrios con más recursos, donde hay gente con mayor educación y todo. Entonces, no es coincidencia que mientras menos nivel de estudios tenga un sector y mientras menos ingresos tenga, vayan a haber más enfermedades. Eso es lo primero que nos señala la Organización Mundial de la Salud. La otra, que es muy relacionada con la primera, se llama exclusión social. La exclusión social entendida como estos grupos que están siendo cada vez excluidos de la sociedad, por ejemplo, la pobreza, los barrios que son considerados marginales, entre comillas, no me gusta ese término, las personas que están en situación de calle, que antes eran conocidos como indigentes, ¿cierto? Y tantos otros grupos que de a poco el sistema va excluyendo, como si son personas que tienen más enfermedades, ¿cierto? No es lo mismo vivir en una casa, con un techo, que vivir, por ejemplo, en un campamento, donde tengo filtración de aire, filtración de agua, tengo piso de tierra, ¿cierto? No es lo mismo vivir en un campamento que no vivir en ningún lado, como es una persona que vive en la calle y duerme debajo del puente. Entonces, mientras más excluido estoy de la sociedad, tiendo a tener más enfermedades físicas y también de salud mental. Otra que se nombra y que es tremendamente importante, y sobre todo usted que nos habló de la prevención al principio, son los primeros años de vida. Nosotros se han hecho muchos estudios y lo que pasa en los primeros 3 años de vida de nosotros como personas es determinante para todo lo que nos va a pasar en el futuro. Por eso nosotros como CESFAM tenemos la sala de estimulación, tenemos los sectores que trabajan codo a codo con la embarazada, después los primeros años, el control niño sano, tenemos el taller Nadie es Perfecto para trabajar competencias parentales, porque todo lo que le pase a nuestros niños en sus primeros 3, 5 años de vida va a determinar su salud a futuro. Entonces, ¿qué tips nos señala importante la Organización Mundial de la Salud? Evitar la violencia, que es súper importante, ¿cierto? Está estudiado que cuando un niño desde chico sufre violencia, sufre maltrato, sufre gritos, no se le ayuda en sus necesidades, su cerebrito se empieza a dañar y empieza a futuro, después vamos a tener problemas como los que tenemos ahora, ¿cierto? Delincuencia, depresión, problemas de salud mental súper grandes. Además, mayores niveles de ansiedad, enfermedades cardíacas, diabetes. Todo eso que pasa en la infancia afecta mucho a otras enfermedades a futuro. Exacto. Entonces, que ahí el llamado que se hace siempre es a tener una cultura bien tratante, que se llama de tratar bien a los niños. Y en caso de que nos cueste, que sea difícil, que no sepamos hacerlo porque no tuvimos esa suerte nosotros, recurrir al CESFAM, ¿cierto? Ahí hay psicóloga, como dije, está la sala de estimulación, están los asistentes sociales, súper dispuesto a ayudar en todo lo que sea infancia, las matronas que apoyan a la embarazada y todo. Entonces, recurrir también al centro de salud, que es súper importante para que nuestros niños estén bien, para mejorar toda la salud de la población. Entonces, eso es como súper importante. Y cuidar también nuestros centros de salud. Claro. Porque, por ejemplo, existe en base también a la falta de educación misma del individuo, eso de que hayan existido hasta robos en el CESFAM. No es bueno, eso demuestra que la salud de la mental de algunos ciudadanos jóvenes, uh-huh, sobre todo, anda muy desequilibrada, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros, claro, cuando hablamos de estos jóvenes que delinquen, que dañan, hablamos también de un descontento social, pues, ¿cierto? Un descontento social porque no tienen las mismas oportunidades que otros jóvenes, porque han sufrido maltrato en la infancia, porque están con más conductas de consumo de droga. Y no se trata de justificar, porque un robo es un robo siempre, y eso está mal, pero sí de entender un poco, ¿cierto? Y de que nosotros podemos hacer cosas para cambiar estas cosas. Por ejemplo, tratar mejor a la infancia para que no pasen estas cosas a futuro, que es lo preventivo. Ahora bien, el llamado también a toda la comunidad, pues, ¿cierto? El CESFAM le sirve a todos ustedes. Bueno, exacto, yo también me atiendo a este CESFAM, así que también me sirve a mí. Exacto. Y y tiene que estar bien cuidado. Si roban, por ejemplo, un computador, le están robando un computador a toda la comunidad, porque ese computador no se usa para el profesional, pues se usa para atender, para registrar cosas, mandar correo electrónico. El computador tiene una historia de los pacientes ahí, de los usuarios. Sí, entonces... Entonces, robar un computador es para que un médico quede como en el aire cuando va a atender a un paciente, ¿verdad? Bueno, en mi caso, a mí en particular, me robaron, pero no fue acá, sí, me lo robaron a otro lado. Me robaron mi pendrive, donde tenía 2 años de trabajo, que tenía informes de muchos usuarios. Entonces, claro, probablemente el que me robó el pendrive no le importa y borró la información nomás. Pues. Claro. Pero yo perdí 2 años de trabajo. Entonces después venía, no sé, inventando un nombre, señora Laura. No, es que se acuerda el informe que me hizo el mes pasado, me lo puede rehacer para mandarlo a tal institución. Y yo tenía que decirle, ¿sabe qué? Se lo perdí, tengo que hacerlo todo de nuevo. Entonces, cuando uno roba algo en un centro de salud, afecta la salud de todas las personas, en cualquier área que sea. Está afectando a la comunidad. Sí. Por ejemplo, cuando roban farmacias de los medicamentos, ¿cierto? Sí, el Estado va a mandar más medicamentos, pero el tiempo que pasa, el gasto público, son cosas que van a afectar a nuestra salud y la de todas las personas. Entonces, yo acojo su invitación de cuidar más nuestro centro de salud, porque nos sirve a todos. Exactamente. Y de hecho, esta población luchó por tenerlo acá. Claro, quizás los jóvenes saben porque no saben la historia, bueno, pero fue una lucha que hicieron. Dentro de la historia tenemos el propio nombre del CESFAM, pues, don Juan Soto Fernández, un hombre que sin ser un gran titulado, con títulos universitarios, pero que fue un luchador social aquí de un nivel, de una categoría apreciable, y eso hay que reconocerlo. Lamentablemente, como siempre decimos acá en Chile, se le reconoce a las personas después que se han ido, ¿verdad? Pero de todas las maneras que nos sirva como un ejemplo. Claro, sobre todo, aquí continuando con el tema, que el apoyo social y la cohesión social también es una determinante social de la salud. Está estudiado que una persona que está enferma, si tiene amor de su familia, apoyo de su amigo y una comunidad que lo va a cuidar, se va a mejorar mucho mejor que una persona que no tiene el apoyo de la familia, que no tiene un amigo o no tiene una comunidad que se preocupa. Nosotros lo vemos día a día, personas que por ejemplo están en alguna iglesia, que iglesia católica, evangélica, se curan mejor. Personas que cuando están con toda la familia unida y lo apoyan, las personas mejoran mucho más rápido. Porque el apoyo social, el contar con buenas relaciones sociales, van a afectar positivamente nuestra salud. Y cuando una persona está sola, se va a enfermar más y va a correr más riesgo. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos adultos mayores que están solos. Y ojo, que no se publica mucho. También han existido muchos adultos mayores que han llegado al suicidio, se han quitado la vida porque no han encontrado la comprensión que debieron haber tenido para llevar una vida mucho más difícil, que es cuando se llega a la vejez. Entonces ahí también es un determinante social de la salud, el apoyo social. Exacto. La cohesión de la cohesión de toda la sociedad. ¿Nos Exacto. preocupamos o no de los adultos mayores? Porque si nos preocupamos, vamos a tener un SIAM, un CODE preocupado, juntas de vecinos preocupadas, pero si no nos preocupamos, vamos a tener adultos mayores que van a pensar en suicidarse, que no tienen cómo salir adelante, que no se sienten bien con sus vidas porque no hay ninguna actividad comunitaria. Entonces, ahí también tenemos cosas sociales que pueden hacer las agrupaciones que van a influir positivamente en la salud de todas las personas. Y en esto, el Estado también, yo creo que tiene que preocuparse de, digamos, en forma mucho más seria. Existe un Servicio Nacional del Adulto Mayor, ¿verdad? Sí, el SENAMA. SENAMA, que lo que hace es muy poco. Sí. Pero no por culpa del SENAMA, de la organización propiamente tal organizada en cada ciudad, sino que porque desde el Estado mismo hay una ínfima preocupación. Si nosotros tuviéramos un enfoque de determinantes sociales de la salud, si lo tuviéramos como Estado, inyectaríamos más recursos a SENAMA y a SENAME, a los niños también, ¿cierto? Sí. Pero resulta que el gasto público que se da para estas dos agrupaciones es muy poco. Como usted dice, no es culpa de SENAMA, no es culpa de SENAME funcionar mal si no me dan las platas para mejorar, ir perfeccionando las cosas, tener más centro. Por ejemplo, llega un punto en la vida en que ya no podemos cuidar a nuestro adulto mayor por cierta enfermedad y hay que postularlo a un hogar, las listas de espera son largas. Años. ¿Se imagina tuviéramos acá nosotros un hogar de adultos mayores? Fíjese, le cuento algo como para ingresarlo, como a ver, como antecedente. Yo estuve en una, digamos, si fuimos de visita a Villarrica. ¿Ya? Y había ya un CESFAM, más que CESFAM, una organización donde tenía un hogar ferroviario que fue trabajo de los adultos mayores, donde llegaban adultos mayores de los campos y tenían ahí una acogida cuando iban a digamos, a hacer sus controles de salud. No tenían capacidad económica para hoteles o para hostales, pero ahí dentro de ese especie de, que no era CESFAM realmente, especie de acogida para ellos, y que era tremendamente importante y era amplio. Que era una solución que hizo la sociedad para un tema de salud. ¿Ve? Y volvemos a lo mismo, cómo las cosas sociales afectan positivamente a mi salud. Yo como adulto mayor, si llego del campo y me tienen un lugar donde me pueden dar hasta un baño, una taza de agua caliente, voy con mejor disposición al centro de salud. Pero es increíble, ese servicio tenía baños, sala para alojamiento, dos camas para señora, esposo, y otra para solo, cuando iba solo el paciente. Pero era tremendamente, como lo dijera yo, positivo, importante. Aquí en Concepción no existe. Bueno, sí hay una opción que está asociada al hospital regional, que es una casa de acogida a personas que vienen fuera de la de Concepción. Ya. Como de Arau, con el que el hospital regional ha sido tanta gente, que es una casa que hizo el arzobispado. Ya. Pero creo que esa gestión, estoy teorizando, no estoy seguro, la hace el asistente social del hospital, ¿cierto? Para ingresar a esta casa que es chiquitita, tiene algunas piezas y todo, pero que es tremendamente importante porque si yo estuve hospitalizado en el hospital La Higuera el año pasado, mi familia era de acá, entonces no la afectaba. Pero ¿qué hace la gente que en verdad está afuera? Mi hermano estuvo hospitalizado en Los Ángeles a inicio de año y con mi mamá teníamos que viajar y volver porque no tenemos casa en Los Ángeles. Entonces, claro, hay cosas de conectividad que también son importantes para la salud de las personas, claro, tanto para el paciente como para la familia del paciente. Claro. Bueno, ahí donde también somos a veces nosotros algunos representantes, que somos un cargo pequeño, dirigentes sociales, donde exigimos, se nos mira mal también a un dirigente social que pide y que exige, no es bien mirado, no es bienvenido. Pero el Estado también tiene recursos como para hacer todas estas infraestructuras para acoger al adulto mayor ya. Por ejemplo, aquí en Quillón, ¿cuántas casitas? 15. Demoraron más de 6 años y creo que todavía no las entregan. Y desgraciadamente los que estábamos, porque yo estaba postulando ahí, quedé fuera al final porque eso pasó ya a la región de Ñuble. Ah, claro, pues le cambiaron la región y quedó en la casa. Ahora acá en el sur, más al sur, ahí en donde están las papeleras, se me escapa siempre el nombre de esa localidad que está más allá de Santa Juana, no sé por qué se me escapa el nombre. Demoraron igual casi 6-7 años para construir esa casa que de los otros dos gobiernos pasados vinieron en este gobierno a inaugurarla. Entonces, las organizaciones sociales son necesarias, importantes para que ellos también exijan, porque nosotros tenemos que exigir también. Me parece. ¿Podríamos ir a un espacio musical o no todavía? Bueno, sigamos. Te trae. Sí, pues sí, hay tema para conversar hay harto. Otros también que son importantes como determinantes sociales de la salud son el transporte, ¿cierto? Y ustedes lo han visto, ¿cierto? Si aquí la micro pasa, es más fácil desplazarse, ¿cierto? Si la micro tienen que ir a tomarla pasado la línea del tren, va a implicar todo un esfuerzo llegar para allá para recién poder ir, por ejemplo, al hospital. Claro. Entonces eso va a influir en la salud de las personas. Sí. Otro que es muy importante es la vivienda, que de hecho ya hemos hablado harto, ¿cierto? Una vivienda con daño va a generar más enfermedad a una persona que una vivienda que no tiene daño, que está bien cuidada. Y tenemos tres que son relacionados y son súper importantes. El trabajo, el estrés y el desempleo. Nosotros sabemos que las personas con desempleo, además de no tener ingresos, que eso ya va a afectar su salud, tienen este estrés de no tener el trabajo, que quedaron cesantes recientemente, que llevan mucho tiempo buscando trabajo, se merma su autoestima, le genera también como un daño a su estilo de vida. Y después tenemos el trabajo, que yo puedo tener trabajo, pero si tengo un clima laboral que no es bueno, si me maltratan en mi trabajo, si soy abusado por algún

Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. En Espacios FM 107.3, Solo Top. Todos los lunes de 19:30 a 21:30 horas, 2 horas de producciones que han remecido la cima del éxito. Solo Top, el arte que ha superado la prueba del tiempo. Recuerda, en el 107.3 FM y nuestra señal online, espaciosfm.cl. Solo Top. Rigobús, al servicio de ustedes las 24 horas del día, con transportes de pasajeros y servicio de traslado. Ubíquenos en Calle Nueva 1311, Departamento 302, Rivera Norte, Concepción. Contacto con el hermano Rigoberto Parra al fono 9-92-17-0551. Rigobús, su solución de traslado del personal de su empresa. Cuando el carrete se pone bueno y a vacilar, usa condón, usa condón. Ser responsable con tu sexualidad y los demás, usa condón, usa condón. Decide libre ante tu opción sexual, sexo seguro sin discriminar, usa condón. Esto es un mensaje de Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Fusión Mix. Creo que estamos en el último momento. ¿No? Sí. ¿No todavía? Sí. ¿No? Sí, estamos. Bueno, estamos de regreso en el programa Su Salud Está Primero. Dependiendo este programa del CESFAM Juan Soto Fernández a través del CODE, Consejo de Desarrollo. Y nos está acompañando hoy día el señor trabajador social, don Renzo. Don Renzo. Bueno, el bloque pasado estuvimos hablando ya de distintas determinantes sociales que afectaban la salud, ¿cierto? Sí. El transporte, la vivienda, el ingreso, que hablamos harto de eso, ¿cierto? Sí. Las decisiones políticas. Ahora queremos cerrar un poco con la parte comunitaria ya, pues, ¿cierto? Dijimos que el apoyo social, la cohesión social era tremendamente importante para la salud. Sí. Participar en grupos es súper bueno para la salud, sea el grupo que sea, junta de vecinos, iglesia, taller de tejido, taller folclórico, cualquier grupo donde uno participe le hace bien a la salud a uno, porque el humano es un ser social, el humano tiende a buscar relaciones positivas con los demás. Pero queremos enfocarlo, además de eso, quiero hablar un poco, y aquí usted me va a poder colaborar harto, sobre cómo los grupos tienen que darse cuenta que lo que ellos hacen también es para la salud, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de algunos problemas que dicen que nosotros como CESFAM tenemos que hacer, la verdad es que no, es que tiene que hacerlo la comunidad. Cuando hablamos de contaminación, el CESFAM, claro, va a colaborar, va a participar, pero ¿quién tiene que llevar la batuta ahí? Es la comunidad, todos los grupos de la comunidad, ¿cierto? Cuando hablamos de problemas de perros vagos, ¿cierto? Que los perros vagos van a transmitir enfermedades, me pueden morder, me pueden dar rabia, pulgas, garrapatas, etcétera. Pero es la comunidad la que tiene que hacerse cargo de eso, no el CESFAM. Claro. Cuando hablamos de problemas de iluminación, de delincuencia, el CESFAM, insisto, puede colaborar los procesos, pero quien tiene que hacerse cargo son las juntas de vecinos, los grupos, con apoyo claramente de la municipalidad, de carabineros, de cualquier grupo que venga de afuera. Pero son temas sociales que afectan claramente su salud, pero que la decisión la pasa por ustedes como comunidad. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, don Renzo. Por la comunidad, ¿qué es lo que casi menos se hace? Si nos falta harto trabajo comunitario, porque nos falta harta cohesión social. Falta educación social y decisión, unión, unidad. Porque el ser humano, desde el principio de la familia, fue comunitario para vivir en comunidad. Exacto, el ser humano necesita la comunidad para surgir, para salir adelante. Necesitamos los vínculos. Desde el mismo clan, desde el poblado, desde el pueblo, las ciudades, pues, fueron comunitarios. Todos se protegían. El adulto protegía al niño, protegía al adulto mayor. No estaban abandonados. Y eso que eran en tiempos tan primitivos, y que desgraciadamente esto fue perdiéndose con el tiempo. Sí, y son valores solidarios que hay que destacar, que hay que rescatar ahora. Rescatarlo. Porque nosotros necesitamos como comunidad estar totalmente aliados. Nosotros como CESFAM vamos a hacer un diagnóstico comunitario, usted sabe, ¿cierto?, que es del CODE. Ahí ya el encargado de participación social va a repartir las invitaciones cuando corresponda, pero es una instancia súper bonita, porque el CESFAM con la comunidad van a ver cuáles son los problemas que hay y van a ver también cómo van a solucionarlos. Claro, y que asistan a estas reuniones y expongan sin temor los problemas que ellos los conocen, porque los viven. Nosotros como CESFAM trabajamos codo a codo con el CODE, ¿cierto? Exacto. Pero la idea es que en el CODE vayan más personas. Cuando nosotros vamos, a veces queremos que vayan más personas. Entonces igual aprovechar de invitar a los CODE a las reuniones que se hacen del Consejo de Desarrollo a que la comunidad se sume. El CODE es otra instancia más. Sí. Es distinto a la Junta de Vecinos, es distinto al grupo de la Iglesia, es distinto al grupo del SIAM. Es una instancia donde la comunidad puede opinar de las cosas de salud, ¿cierto? Y puede trabajar en conjunto con el CESFAM para que las cosas mejoren. Sí. Que es lo que nosotros queremos. Porque el CODE tiene un organismo, una organización, ¿cierto? Exacto. Tiene un presidente, secretario, secretaria, según el caso. Ellos también pueden hacerle ver a sus representantes, porque el CODE en el fondo también es un representante de la comunidad. Exacto. De hecho, son el representante de la comunidad, pues, dentro del CESFAM, ¿cierto? Sí. Entonces, participar del CODE es muy importante, sobre todo cuando la participación social es también una determinante social de la salud. Cuando la comunidad participa, las condiciones de salud mejoran para todos. Y se hace fuerte con la participación. Las autoridades no pueden eludir tan fácilmente los temas pendientes que hay. Sí. Ahora, dentro de lo bueno del sector, yo he compartido con hartos dirigentes, uh-huh. Y yo me saco el sombrero con muchos de ellos, ¿cierto? En las juntas de vecinos, en los bloques que tenemos en las distintas manzanas de ahí de la costa, de la costanera, también hay dirigentes que se sacan la mugre por su comunidad. En la población Nueva Aurora de Chile, que está recién formándose, también hay, en todos lados tenemos muy buenos dirigentes. Yo me saco el sombrero, tenemos dirigentes que se dedican, que trabajan, que ponen todo su empeño por su comunidad. Quizás faltaría a fomentar a la comunidad a juntarse y a sumar más gente, ¿cierto? Correcto. Porque un dirigente puede ser el mejor dirigente del mundo, pero si nos falta gente, las fuerzas siempre se van a acabar. Entonces la idea es que estemos todos juntos, todos unidos como comunidad, porque eso va a cambiar la salud de las personas. Claro. Cuando nos empezamos a preocupar de las otras cosas, del saneamiento, de la luz eléctrica, de la delincuencia, de la basura, de los perros vagos, de la construcción de calles. Nosotros vimos ahora con el rally que nos pintaron, nos pusieron basurero en la avenida Soñar, ¿tú cierto? Nos cambiaron la señalética, que son cosas bonitas, sí. Pero que esas cosas pasen, no siempre que hay rally. Son pasajeras. Son pasajeras, cosas que tienen que irse peleando siempre. Claro, que deben ser estables. Exacto. Entonces eso también depende de la comunidad. La comunidad debe perder el miedo, la desconfianza, la inseguridad, y exponer los temas. Para eso tienen sus representantes y ellos asistir a las reuniones, a las asambleas que se les invita. Porque no se les citan, se les invita. Sí, y Y también recordar esto que usted decía, que yo lo recalco harto, que somos seres sociales, ¿cierto? Desde el clan hasta adelante, ¿cierto? Y hasta la fecha actual, también invitar a participar en cosas, participar en grupo, el grupo que uno quiera. Yo insisto, siempre nombramos la iglesia, los grupos deportivos, nombramos el CODE, la Junta de Vecinos, nombramos los talleres que da el CESFAM, los talleres que da el CIAN. Hay tantas instancias para participar, para congregarse, para juntarse y en conjunto empezar a hacer un cambio positivo en nuestra salud primero, pero también después en la salud de todos, sí. ¿Cierto? Yo creo que esa es una de las determinantes sociales más importantes, el que participemos y nos juntemos junto a la que ya hablamos, que era el ingreso, ¿cierto? Porque si no tengo plata para llegar a fin de mes, no me voy a poder comprar la mermelada dietética que comentábamos en el entremedio, ¿cierto? Entonces es importante que al menos lo que sí depende de nosotros, que tiene que ver con esto del compartir, esté. Que es también lo que nos humanos, el poder compartir con otro y tener grandes sueños y luchar por cosas para que nuestra comunidad esté bien. Claro, porque todo lo que tiene la humanidad hoy día se reflejó o es el reflejo de hombres soñadores. Ellos soñaron, muchos los trataron de locos, pero no era locura. Ellos soñaban con el progreso, el bienestar de la humanidad. Y eso es lo que hoy día deberíamos nosotros fortalecerlo. Sí, y también estar conscientes de que estos esfuerzos no son en vano, ¿cierto? En el fondo, no. El hombre que descubrió la vacuna hizo un cambio, ¿cierto? Que descubrió que se podían hacer vacunas fue un cambio. Cuando hablamos de Pasteur, ¿cierto? La pasteurización que viene de él, sí. Que hizo un cambio tremendo en lo que era alimentación, lo que mejoró nuestra salud, otra determinante social de la salud, ¿cierto? Claro. Alimentos de mejor calidad nos van a enfermar menos. Entonces, un millón de factores que es importante que nosotros como comunidad tengamos presentes de que somos actores que participan en la salud de todos. Claro. Y que estos grandes sueños nos van a mejorar la vida a todos. Claro, y aquel hombre que, según me parece, algo recuerdo, sentado en un sillón en su patio, vio un hongo, y meditó, pensó y que a través de un hongo descubrió la vacuna contra la tuberculosis. ¿Sí? ¿Fleming? Ah, no me sé la historia, pero claro, Fleming tuvo que ver con Fleming, con, y descubrió con la, los antibióticos. Con el antibiótico. Sí. Entonces, esos hombres de primera son tratados de locos. Muchas veces pasa algo parecido en las comunidades, ¿eh? Pero si nos unimos y realizamos actos, hechos, vemos que es tremendamente positivo la unidad. Sí. Bueno, ya por la hora quiero cerrar con... ¿No le queda algo más escrito? Sí, me queda una parte que la quiero leer. Déjame. Pero antes de eso quiero hacer como el gran resumen de lo que hemos hablado, que es cómo tenemos que cambiar nuestra mentalidad de que hay cosas que no dependen del CESFAM, sí. Pero que sí van a afectar tremendamente nuestra salud y que tienen que ver con cosas sociales, tienen que ver con decisiones políticas, con ingresos, tienen que ver con unión, con junta, con darnos cuenta de que hay factores en nuestra comunidad que podemos cambiar y que van a afectar nuestra salud. Esas son las determinantes sociales de la salud, el que nos demos cuenta que el CESFAM es solamente una parte de la salud que vamos a tener en el día a día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Exactamente. Y para finalizar, tengo una frase que quiero leer, ¿cierto? Que es de un libro que habla de este tema. Y dice así: la exposición a los factores de riesgo es inversamente proporcional a la posición económica y social. Por tanto, el riesgo es mayor entre las personas con menores recursos económicos, que era lo que ya veníamos hablando, ¿cierto? La característica más llamativa es que todas las asociaciones que tienen que ver con enfermedad están sobre representadas entre las comunidades más pobres y por tanto existen altos niveles de inequidad en la distribución de las mismas en los diferentes gradientes socioeconómicos de las sociedades. Es decir, que mientras estemos en sociedades, en poblaciones más vulnerables, van a haber más enfermedades. Pero no es un mensaje de desesperanza, es una invitación a darnos cuenta de si yo siento que mi comunidad se está enfermando, ¿puedo quedarme quieto esperando que se siga enfermando o puedo hacerme parte de algo para mejorar mi salud para y la sane. De mi comunidad? Y cuando hablamos de vulnerables, tengámoslo muy bien presente, que vulnerable significa pobreza, cuando estamos en mayor pobreza. Hasta aquí. Estamos llegando entonces hasta aquí porque el dios Cronos, como lo decimos, es implacable y ya ha llegado el tiempo de dar término a estos interesantísimos temas que se están tratando acá del CESFAM a través del CODE. Entonces, los invitamos a nuestro Radio Escucha a que sigan escuchando este programa todos los días jueves de 3:30 a 4:30 de la tarde. O si les gusta más, de 15:30 a 16:30. Siempre va a haber aquí uno o dos o una o dos o más profesionales de la salud para, digamos, instruir y educar a nuestra población sobre los beneficios de que seamos más responsables con nosotros mismos y cuidemos nuestra salud. Así podemos vivir más de 100 años, como está pronosticado. Don Renzo. Muchas gracias por invitarme y bueno, a seguir trabajando por mejorar la salud de toda la población. Gracias, don Renzo. Y con este espacio musical, hasta el próximo jueves, nos despedimos de ustedes.